pasos se hacen cortos, el sonido de su hueco es otro. Y como dijo Amador, qué gustito pa' mis orejas, tus sentidos, mi corazón. Presente, puerto presente. Amigo, como dijo el sabio, la vida es eso que pasa mientras tú haces otros planes. Para la banda, lo natural es la mezcla a través de la cual procuran buscar otros sonidos distintos. Es una banda donde confluyen el talento y el bagaje de una serie de músicos procedentes de Brasil, Cuba, Venezuela, Camerún, Zimbabue y, por supuesto, España. En 2009 sacan un vídeo en colaboración con National Geographic llamado Moving. En el vídeo aparecen varios artistas reconocidos mundialmente como Juan Luis Guerra y Juanes, y actores como Javier Bardem y Javier Cámara. Os dejamos con otro tema perteneciente a este álbum. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Estás tú. Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando. Y sí, seguiré. Sí, seguiremos. Si dicen caíste, yo digo me levanto. Si dicen dormidos, mejor soñando. Perdonen que no me aclare en medio de este mar enturbiado. Nos hicieron agua transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos, en cada segundo vuelvo a empezar. Y sí, seguiremos. Si dicen perdido, yo digo buscando. Si dicen no llegas, de puntillas alcanzamos. Y sí, then